trabajando para las instituciones. Así que un agradecimiento muy grande para ellos. Y felicitación a la sección carne, ¿no? Que ha incorporado animales nuevos, que está trabajando en conjunto con la Policía Federal, con la Justicia Federal, sobre todo en un tema que nos agrega mucho, que es el tema de la droga. Si no tenemos los perros, es muy difícil descubrir los cargamentos, sobre todo en la ruta. Ahora, ¿cómo se prepara La Rioja teniendo en cuenta la fundación y la participación en Capital Federal? Bueno, yo creo que va a ser movido el 20 de mayo nuestro, al menos. Acá desde las 9 de la mañana empezamos a hacer la vista de tropas, empieza el desfile, que va a ser muy importante. Yo creo que básicamente la foto del bicentenario del 20 de mayo la van a dar los caballos, la van a dar los gauchos, todos con banderas argentinas y riojanas, y estrenando todos ellos un poncho riojano. Así que eso va a ser una imagen muy linda del Día de la Rioja y del Bicentenario. Y a la tarde, por supuesto, además todo el resto del desfile, de carrozas, de gente del ejército, de la policía, de la gendarmería, y por supuesto de las escuelas, de la municipalidad. Y a la tarde, por supuesto, vamos a ir a firmar un convenio con la Presidenta de la Nación, que ha elegido el Día de la Rioja, justo viene de España, ese día ha elegido el Día de la Rioja para firmar un importante convenio que todos esperamos realmente, y yo espero el día 21 decirles concretamente a los riojanos en qué consiste ese convenio. Entre ellos, la promoción industrial como una de las peticiones más importantes. En ese sentido, la obra pública, ¿qué características va a tener? La firma, bueno, de convenios también de estas características. Bueno, la obra pública, hay obra pública grande, que son las rutas, que realmente hace muchos años están paradas, que es la ruta a La Rioja-Chilecito, la ruta a Chile por Pircas Negras. Hay tramos que todavía ni se licitan, así que vamos a firmar eso también. Y luego, recursos hídricos también, tenemos muchísima obra en toda la provincia, en escuelas, en viviendas, en rutas, en fin, toda obra pública. Queremos un tramo más para la energía eólica, cloacas, agua. Va a ser muy abarcativo ese convenio, que lo tenemos, por supuesto, especificado, y veníamos trabajando en ello. En este marco de festejo, gobernador, el 21, ¿suelto administrativo? Lo estamos evaluando, y estoy haciendo la ronda de consultas. En cuanto termine la ronda de consultas, inmediatamente se lo vamos a comunicar. ¿Cabe la posibilidad? Cabe. Habitacional, gobernador, bueno, el día de hoy es una importante entrega en Chilecito, ¿cómo va a continuar el próximo mes? Ayer en Chilecito entregamos unas viviendas hermosas realmente, vamos a seguir, ahí se está terminando otros barrios. Esta tarde vamos a entregar 116 viviendas, creo que son 116 acá en la ciudad también. Y bueno, y estamos continuando haciendo viviendas también de tipo social, las erradicaciones de ranchos también, por una vivienda digna. Que esa política debe ser permanente hasta que bajemos realmente la deficiente situación que tienen muchas familias en la provincia. Gobernador, ¿cómo ver ese paro a los médicos? ¿Qué opinión le merece al respecto? ¿No? Son dueños de esos paros. El que no trabaja, no cobra. El ministro de Salud acá es así y va a seguir siendo así. El ministro de Salud dice que había la posibilidad de un aumento para los médicos. ¿No? Ya les dimos un aumento a todo el mundo. No podemos darle a un sector, menos ahora que no tenemos un peso, partir por la mitad. Muy bien, ahí está la cosa del gobernador. Luis Pedrecera, ¿no? Hablando sobre, bueno, diferentes temas, un tema particular con los médicos, ¿no? Y ratificando la política salarial de la provincia de La Rioja, particularmente en cuanto a los incrementos que ya se otorgaron, un valor del 10% y 15%, claro, que se ratifica que no va a haber aumento especial para ningún sector, especialmente los médicos. Bueno, a propósito de las declaraciones que había vertido, ¿no?, el ministro de Salud, Gustavo Grasselli, haciendo referencia a que iban a tener un nuevo incremento salarial los trabajadores de la salud, en este caso el sector profesional. Bueno, ahí quedó claro, ¿no, Carlos?, que el gobernador, me parece que para todo el mundo quedó claro, de que el aumento que se dio para el resto de la administración es igual para los médicos, o sea que no va a cambiar en nada en eso, me parece, ¿no?